Qué cambiado te veo, Buenos Aires. Busco en vano la reja y el malbón. No luce el farolito de la esquina. Hoy deslumbran tus luces de neón. Camino por tus calles añorando al sapo que cantaba en el salón, al lejano sonar del organito y al empedrado gris del corralón. Buenos Aires, en el llanto de tu tango nunca limpiarás el fango que te ensucia el corazón. Buenos Aires, tu tristeza es pasajera si buscas a quien te espera para tu resurrección. Buenos Aires, Jesucristo en cada esquina quiere sacarte la espina de tu desesperación. Y hoy te canto este canto de esperanza que quiere ser alabanza al compás del bandoneón. Qué cambiado te veo, Buenos Aires. El último tranvía ya pasó. Y ya ves, yo también estoy cambiado. Y por eso te canto esta canción. No es el fango lloroso del fracaso, ni el lamento infeliz de la traición. Es el tango que canta la victoria de la fe, la esperanza y el amor. Buenos Aires, en el llanto de tu tango nunca limpiarás el fango que te ensucia el corazón. Buenos Aires, tu tristeza es pasajera si buscas a quien te espera para tu resurrección. Buenos Aires, Jesucristo en cada esquina quiere sacarte la espina de tu desesperación. Y hoy te canto este canto de esperanza que quiere ser alabanza al compás del bandoneón. Este canto de esperanza que quiere ser alabanza al compás del bandoneón.